Bueno, ayer 10 de octubre se conmemoró el Día de la Salud Mental, sí, y desde el Ministerio de Salud y a través de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, en el marco, como te digo, del Día Mundial de la Salud Mental, se trabaja en diferentes acciones y actividades en la provincia. Tema muy importante, sí, así que pensé en charlar justamente con él, que sé que están a pleno con esto que comento, con todas las acciones y actividades en la provincia, que lo celebro porque es un tema, como digo, muy importante y que tiene que estar en agenda y ocuparnos entre todos y todas, así que estamos en comunicación con Martín Malgá, Subsecretario de Salud Mental y Adicciones. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por el tiempo y el interés en la temática. Por favor, un gusto. Martín, bueno, ahí lo decía que están desde la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Con muchas actividades y acciones en la provincia. Así que, bueno, si querés comentanos de qué se trata. Bueno, efectivamente, desde el día de ayer y hasta fines de mes, vamos a estar realizando una agenda de actividades en diferentes puntos de la provincia. Justamente, como lo planteaba en el inicio de esta comunicación, tiene que ver con hacer algunas acciones y algunos eventos que puedan poner de manifiesto la salud mental como una temática que es el compromiso que requiere, ¿no? El compromiso de todos y todas, que es una temática que hace a la agenda pública, pero sí, que también tiene muchas implicancias en las acciones de cada uno de nosotros. Todos en algún momento podemos en algún momento requerir asistencia o acompañamiento en salud mental, y eso es una de las principales ejes que tiene esta campaña que venimos a desarrollar. Sí. Como pensarlo desde el punto de vista de lo colectivo requiere también pensar las potencialidades, las fortalezas, las posibilidades que todos conocemos de nuestro sistema sanitario, y en especial en salud mental. Bueno, los lugares elegidos son centros de día, servicios de salud mental, algunos centros de salud de diferentes localidades, en especial, bueno, como son una radio de acá de Santa Rosa, te cuento que el 13 vamos a estar realizando este jueves, ¿no? Sí. Una muraleada y actividades de diferentes talleres del Servicio de Salud Mental del Hospital Lucio Mola. Eso arranca a las 10 de la mañana. Después vamos a estar realizando el 14, el mismo día, en el Centro Cultural de la localidad 25 de Mayo, unas actividades con una muestra fotográfica. El 14 después nos vamos a San Roque, en la localidad de Arata, donde va a haber una radio abierta, una exposición de los distintos talleres, música en vivo de 10 a 14 horas. En Pico vamos a estar el día 18 con participación de los centros de salud del área programática de Pico y el centro de día que instalamos en la ciudad general Pico, de 9 a 16 horas en la Plaza San Martín. El sábado 15 me lo pasé, vamos a estar en Guatraché con una feria por la salud mental desde las 15 horas y bueno, el viernes 28, cerrando el mes, en el Centro de Día Comunitario 25 de Mayo, también junto al Colegio Secundario Armando Aljajeme, de las 15 a las 18, una jornada de concientización. Todas con la idea de generar cierta sensibilidad en la población sobre esta temática, de visibilizarlo como un tema que nos tiene que ocupar a todos y también de desarmar algunos prejuicios y estigmas que giran en torno a quienes podemos ser usuarios de los servicios de salud mental. Tal cual, es así como decís, Martín. Y también ahí te escuchaba, ¿no?, que ibas mencionando centros de día, y también quería resaltar eso, aprovechando esta comunicación con vos, ¿no? Estos cuatro centros de día justamente que se abrieron en La Pampa para el abordaje además integral de los consumos problemáticos. Sí, son cuatro centros de día, también se le suma un hospital de día que tiene una modalidad residencial en la localidad de Arata, que son respuestas que el Estado del gobierno de la provincia de La Pampa ha puesto en marcha en los últimos 3 años. Y que vienen, como bien lo decís, pero con una perspectiva de reforzar el trabajo en lo comunitario a dar una respuesta con un nivel de abordaje específico, de mayor complejidad, pero con dispositivos situados en el territorio. Claro. Digo, esto es una constante en muchos lugares, muchas provincias y países. Uh-huh. Los servicios de salud mental aparecen en contextos hospitalarios o uh-huh. distantes de la zona donde vive uh-huh. cada una de las personas, y eso no contribuye a pensarlo en la comunidad, sino más bien en una respuesta más específica. Uh-huh. Y bueno, sabemos que las determinantes, de la salud mental de las personas pueden ser atendidas en territorio con los efectores que contamos y también dando una mano con dispositivos que también son pensados y son operativos y van dando respuestas junto con otras reparticiones del Estado. Como decíamos, la salud mental está muy determinada por las condiciones en las que vivimos, y en eso también hay que pensarlo de manera intersectorial con las políticas públicas que hacen al desarrollo social, la vivienda, lo económico, a la inclusión en términos educativos. Hay una agenda de trabajo de todos los días con las diferentes reparticiones que tiene el gobierno provincial, pero uh-huh. también las municipalidades. Tal cual. Martina, y bueno, vos mencionabas, más allá de los centros de días que son muy importantes para nuestra provincia, uh-huh. Los ciudadanos, digamos, ¿en qué línea se pueden comunicar para conseguir ayuda tanto en lo que es las adicciones como la prevención del suicidio? Bueno, obviamente el tema del cuidado de la salud mental. Bien, eso es son dos líneas de fácil acceso, son gratuitas, funcionan las 24 horas, se puede llamar desde cualquier compañía, la línea 132 y la 136, se puede llamar a cualquiera de las dos. Hemos reforzado los equipos de trabajo de las líneas con uh-huh, operadores, pero uh-huh. también con equipos profesionales que pueden brindar un espacio de escucha, de acompañamiento. También hacemos algunos seguimientos desde las líneas. Quiero decir, no son líneas que únicamente recepcionan llamados, sino que también hacemos algunos abordajes de llamado, de monitoreo, de acompañamiento para generar continuidad de cuidados, ¿no? Pensando los cuidados como algo más amplio, no solamente como los procesos asistenciales que pueden ser psicoterapéuticos, de guardia, con internaciones, aunque también las líneas dan una respuesta en urgencia, una respuesta inmediata. Es como un espacio que lo pensamos como una puerta de acceso al sistema de salud desde el punto de vista de la salud mental. Sí. Martín, también veíamos que es muy importante la presencia de ustedes en diferentes eventos, ¿no? Por ejemplo, en las ferias que se hicieron aquí en Santa Rosa, mismo la Expo Joven, ¿no? También yo lo pensaba cuando los veía ahí el stand, qué importante para los jóvenes justamente, ¿no? Que tengan ahí la información necesaria ante cualquier duda o consulta. Sí, ahí es una participación que tiene que ver con lo preventivo, con lo promocional, y que entendemos que son lugares propicios, pues son lugares en donde asisten y buscan información, y se presta más un espacio de diálogo y de escucha con adolescentes y adultos jóvenes de Santa Rosa en este caso, pero también participamos en alguna de las fiestas, las llamadas fiestas populares, se realizan en diferentes lugares de la provincia, donde también ponemos algunos un stand, sería un puesto, ¿no?, en donde brindar información preventiva, hacemos un puesto de hidratación, una estación de carga para celulares. Son estrategias para captar la atención y generar un espacio ahí, como te decía, de brindar algunas pautas de cuidado, de dar a conocer los servicios de asistencia y de respuesta que tiene el gobierno provincial en esto. Totalmente. Está muy bueno, digo, porque los jóvenes eso se interesan, indagan, más allá de por ahí, ¿viste? Tenés la cuestión de que hay algunos chicos por ahí que no se animan a hablar, entonces está perfecto que, digamos, tengan un espacio para poder acercarse y hablar. Sí, esto de la confidencialidad, ahora que lo mencionás, es un elemento a destacar. En el caso de las líneas también, los llamados pueden ser anónimos o nada, si hay que hacer alguna gestión particular, bueno, por ahí se requiere alguna información mínima, pero nada, si lo que se busca es un espacio de escucha y de confidencialidad, las líneas también brindan ese servicio confidencial y anónimo para quien va a llamar. Repito el número, son el número 132 y 136, se puede llamar desde cualquier compañía, en cualquier horario. Es cierto que que suele ser recurrente el llamado de adolescentes, pero también se puede llamar por una persona que yo conozco, claro, y que puede estar necesitando alguna respuesta, que yo necesito tener información para ver cómo le puedo ayudar, acercar algún recurso. También digo, puedo llamar un familiar, un amigo, una amiga de esa persona para requerir información, orientación, asesoramiento. Eso también es una posibilidad. Y bueno, y después están los servicios más de urgencia que están en los servicios de guardia de cualquier hospital. Sí. Que bueno, tenemos 3 servicios de salud mental en la provincia que también pueden dar respuesta de manera descentralizada a través de traslado, derivación y se trata de una urgencia, y si no, bueno, como generar los turnos y la atención más ambulatoria. Claro. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Mientras ibas relatando todo lo que contabas, pensaba, digo, ¿cómo trabajaron en un contexto tan complicado como fue la pandemia, con esto de las adicciones y la salud mental, que un poco creo que nos afectó a todos? ¿Cómo, si creció la demanda, creció crecieron las consultas? ¿Cómo lo trabajaron en ese momento? ¿Qué ayuda se podía brindar? Como todo el sistema sanitario de la provincia de La Pampa, una respuesta que se adecuó, que se adaptó al contexto de la pandemia, y que eso implicaba tener en cuenta las situaciones de aislamiento, ya sea en el propio domicilio o también en los dispositivos de aislamiento que dispuso, ¿no? Gobierno provincial, en hoteles, en residenciales, que en un momento fueron fundamentales hasta que no llegó la provisión de vacunas y hasta que no se terminaron de poner en marcha los modulares y las unidades de cuidado intensivo, fueron la primera respuesta y recordábamos, claro, cómo de alguna manera, no solamente poner profesionales en esos dispositivos de aislamiento, sino que la población conozca esos dispositivos, que desde cualquier lugar podían llamar, y la verdad que sí, la demanda fue mayor a la habitual, y eso quedó, porque cuando uno da a conocer los recursos y lo promociona, obviamente la demanda va siendo más sostenida. Entendemos que brinda también accesibilidad, eso... Claro. La pandemia no quiero reducir la situación de pandemia al contexto de aislamiento, sino también a lo que ha ocurrido en relación a, las personas que recaían y que requerían una internación o que, han fallecido, también produce un impacto en el tejido social, en el tejido de lo comunitario, pero también a nivel familiar, a nivel de las personas que han tocado, que les ha tocado transitar el fallecimiento de un ser querido, el miedo, la angustia frente a la posibilidad de contraer la enfermedad. Bueno, son diferentes puntos de impacto, ¿no? Subjetivo que ha tenido la pandemia y que de alguna manera u otra se fueron adecuando las respuestas para trabajar no solamente en contexto de aislamiento, sino también con familiares, con personas que estaban transitando esto que les decía de ver cómo acompañar a alguien que atravesaba una situación crítica, también brindando contenido a la población general para tener en cuenta cómo manejarnos y a dónde acudir cuando ocurre un sufrimiento, un malestar, un padecimiento psíquico. Sí, tal cual. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, igualmente, muchas gracias por la nota. Chau.